todo el debate que tiene lugar en muchas partes respecto a los 10 mandamientos que Dios nos dio en la Biblia, una pregunta que cruza por la mente de muchos es, ¿cuál es el más grande mandamiento? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su consideración de esta pregunta, presentando la respuesta bíblica que dio el mismo Señor Jesús, cuando un religioso de sus días se lo preguntó. Al concluir su serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión del mensaje, ¿cuál es el más grande mandamiento? Bien, primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes que han respondido tan positivamente a esta serie, tanto al ordenar el libro y también por sus emails, cartas y notas. Algunos con quienes he hablado personalmente y han comentado lo útil que ha sido esta serie para ustedes, no se imaginan cuánto significa eso para nosotros. Nos esforzamos por hacer esto posible y hablar de estas situaciones conforme a la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que Dios nos ha dado para hacer eso. Y, como tal vez ustedes ya lo sepan, esta es la última de nuestras sesiones de enseñanza sobre el tema 10 preguntas que los cristianos preguntan. El día lunes, Dios mediante, empezaremos una nueva serie de enseñanzas con el tema AD, la revolución que cambió el mundo, una serie basada en el libro de los Hechos. Acompáñenos e invite a un familiar o amigo a escuchar esta serie. Bien, concluyamos con la última porción de la lección, ¿cuál es el más grande mandamiento? Volveré para hablar con usted por unos momentos al final de la lección. Este pasaje en particular se repite en los otros evangelios, Mateo y Lucas, y toma un cierto sesgo en esos pasajes. Permítanme mostrar lo que quiero decir. En Mateo 7:12, el pasaje que le acompaña dice, «Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas». Y luego, Lucas 6:31 lo dice de esta manera, «Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Esa es la segunda parte de la respuesta de Jesús. Pero ustedes saben en qué se ha convertido eso, ¿verdad? Eso es lo que ahora se llama la regla de oro. La regla de oro es, «Haz con otros como tú quisieras que te lo hagan a ti». Ahora bien, la regla de oro ha sido denigrada y malentendida y aplicada erróneamente y abusada por muchos años y por muchas razones. Así que quiero dedicar unos cuantos momentos para decirle primero lo que no es la regla de oro y luego decirles lo que sí es la regla de oro. Puede ser que eso no sea muy buena gramática, pero es buena teología. Primero, lo que no es la regla de oro. Noten, primero que nada, este mandamiento, el mandamiento de la regla de oro, no es concluyente. Esta regla que aprendimos cuando muchachos, haz con otros como quieres que hagan contigo, es una cosa antigua y honorable que Dios nos dio en este pasaje y mucho de bueno ha sido hecho por personas que han tratado de practicar esto como regla de valores personales. Sin embargo, si uno no la toma en el contexto en que fue dada, rodeada por amar a Dios con todo tu corazón, te meterás en problemas con la regla de oro porque la regla de oro tiene su lado flaco cuando se le saca de contexto. Tú dices, ¿cómo puede suceder eso? Bien, aparte de amar a Dios primero y amar a otros como te amas a ti mismo, si usas la regla de oro como tu máxima de vida, en realidad vas a tratar a las personas como tú quisieras que te traten. Lo que quiere decir que tú tratas a otras personas desde tu propia perspectiva. Y eso implica que todos somos iguales y que yo quiero y necesito exactamente lo que tú quieres y necesitas. Pero, por supuesto, no todos somos iguales y tratar a otros de la manera en que nosotros podemos quiere decir que cerramos los ojos a los que tienen diferentes necesidades y deseos y esperanzas. Más bien, permítame sugerirle que avancemos un paso más. Recuerdo que hace un par de años apareció un libro de negocios titulado La Regla de Platino. Así que se supone que la regla de platino supera la regla de oro tal como las tarjetas de platino superan a las tarjetas de oro. ¿Cuál es la regla de platino? Es interesante la manera en que la presentan. No estoy diciendo que reemplaces la regla de oro con la regla de platino, pero esta es la regla de platino. La regla de oro dice, haz con otros como te gustaría que hagan contigo. La regla de platino dice, haz con otros como te gustaría haber hecho con ellos. En otras palabras, haz con ellos no como tú quisieras que ellos hagan contigo, sino haz con otros como te gustaría haber hecho con ellos. No midas tu relación personal por lo que quieres de la persona que amas, sino dedícate a trabajar y busca qué es lo que pasa en el corazón de las personas que amas y entonces trata de ayudar a suplir sus necesidades. Eso es lo que llaman la regla de platino, pero en realidad no es nada diferente. Es simplemente la regla de oro en el contexto en que fue presentada. Y así, la regla de oro, primero que nada, no es concluyente. No puedes simplemente decir, ah, yo vivo por la regla de oro. Si lo haces fuera del contexto del Nuevo Testamento, vas a cometer muchas equivocaciones y probablemente te ganarás unos cuantos enemigos. No solo no es concluyente, sino que no es comprensiva. Permítame darle simplemente la cuestión de fondo en esto de no ser comprensiva. Presten atención, usted no puede ir al cielo siguiendo la ley de oro. No puede llegar allá. Usted comparece delante del Señor un día y Él le dice, ¿por qué debería permitirte que entres en mi cielo? Y usted dice, pues bien, yo seguí la regla de oro. No, apártate de mí, nunca te conocí. La regla de oro no incluye todos los principios de moralidad en una sola afirmación. No es la guía perfecta para la conducta y si todo el mundo simplemente siguiera este principio, el mundo sería curado de todas sus dolencias. No, no lo sería. Usted no puede ir al cielo siguiendo la regla de oro. Ella no le salvará. No tiene el poder para perdonar su pecado ni justificarlo ante Dios. Así que cualquier otra cosa que usted entienda en cuanto a la regla de oro, no la haga el fin último de la espiritualidad. Es un principio importante si lo entiende correctamente en la palabra de Dios, pero si lo hace la única regla de su vida, se perderá totalmente su propósito. Así que usted dice, si la regla de oro no es concluyente y no es comprensiva, entonces ¿de qué vale? Bien, el propósito de esta y la segunda parte de la respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuál es el más grande mandamiento? Es comprender que es importante que nosotros, que procuramos tener todo esto en su propia esfera y nuestros ojos en nosotros mismos, si realmente entendemos lo que significa amar a Dios, quitaremos nuestros ojos de nosotros mismos y los pondremos en otras personas. Esto lo demostraré de manera concluyente al final de este mensaje, pero escuchen lo que sí es la regla de oro. Primero, es un recordatorio de las relaciones personales del amor. Si usted recorre la Biblia, empezará a descubrir vez tras vez que este principio aflora a la cabeza de muchos pasajes. Simplemente permítame darle tres pasajes en donde se le presenta. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Segundo, es un recordatorio de la responsabilidad del amor. Alguien ha dicho que si amamos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos, cuando nuestro prójimo pierde su empleo, sentiremos su pérdida, casi como si nosotros hubiéramos perdido el nuestro. Cuando nuestro prójimo pierde a su esposo o esposa, sentiremos casi como si nos hubiera sucedido a nosotros. Si amamos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos, superaremos las barreras que nos separan e iremos al corazón de aquellos que amamos y descubriremos cuál es en realidad su necesidad y nos identificaremos como si fuera nuestra propia necesidad. Tercero, es un recordatorio de la razón para el amor. En la cultura en que Jesús anduvo en esta tierra y en la cual se escribió la Biblia, había varias palabras para amor. Una de las más conocidas es la palabra eros, de la cual obtenemos nuestra palabra erótico. Es la palabra para el amor sexual o amor sensual. Y luego, había otra palabra que se pronuncia estorgé, y era una palabra para la amistad, la clase de amor personal que uno tiene con otros cristianos. Así que tenían el amor erótico y el amor de amistad. Pero cuando Jesús vino a escena, nació una nueva palabra. Esa palabra es ágape, casi desconocida antes de la presencia de Jesús, y eso se debe a que la palabra ágape es una palabra de amor. Es la palabra que describe el amor de Dios por nosotros. La mejor definición del amor ágape es esta: hacer algo por otro sin ninguna expectativa de nada en pago. Así es como Dios nos ama. ¿Sabe usted por qué Él nos ama de esa manera? Se lo voy a decir enseguida. Porque nosotros no tenemos nada para darle. Si Él no nos amara con amor ágape, no podría amarnos. Si su amor fuera como el amor que vemos en nuestro mundo hoy, nunca seríamos amados. Pero Dios nos amó totalmente porque estaba en su corazón amarnos sin ninguna expectativa de que nosotros pudiéramos hacer algo para pagárselo. Y la Biblia dice que esa es la clase de amor que debemos expresar cuando amamos a nuestro prójimo. Ame a su prójimo. Y no se quede esperando junto al buzón para ver si le envían una nota de agradecimiento. Ni tampoco se llene de ansiedad porque usted hizo algo por ellos y pasan 3 semanas y usted no ha oído ni una sola palabra de aquellas personas desagradecidas que usted ama. Cuando usted ama a las personas con amor ágape, las ama porque es la naturaleza de Dios en usted que le ayuda a hacerlo y no espera nada en pago. Ahora, la Biblia dice que esta clase de amor tiene una aplicación de cuadro en grande. Permítanme leerles un versículo de Gálatas 5:14. Esto es lo que dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Notaron lo que dice? Dice que toda la ley se resume en amar al prójimo como a uno mismo. Voy a darles un breve ejercicio para que lo hagan cuando tengan oportunidad. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, está la lista de los 10 mandamientos. Cuando tengan la oportunidad, búsquenlos y léanlos. Notarán que los primeros 4 mandamientos en la lista de los 10 mandamientos son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tengas otros dioses delante de mí, no tengas ídolos y esa clase de cosas. Encima de los primeros 4 mandamientos, escriba la primera parte de la respuesta de Jesús aquí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Cuando usted ama al Señor Dios con todo su corazón, alma y mente, ha guardado esas primeras 4 cosas. Cuando llegue al final del 4º mandamiento, deje un breve espacio en sus notas y escriba: y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es una declaración sumaria de los últimos 6 mandamientos del Decálogo. No asesines. Uno no ama a quien asesina. No tomes la esposa de tu prójimo ni adulteres con ella. No codicies. Todas las cosas que uno no hace debido a que ama al prójimo. ¿Lo captó? Los primeros 4 mandamientos, ama a Dios con todo tu corazón. Los segundos 6 mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que el escritor de la carta a los Gálatas puede decir que toda la ley depende de esta verdad. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, noten, acercándonos al final de este pasaje, que hallamos la superioridad del primer mandamiento. Marcos 12:32, Jesús explica en su respuesta lo que les he estado explicando hoy y da la respuesta que hemos estudiado. Ahora noten lo que sucede. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora bien, esa es una declaración profunda. Este es un escriba. ¿Qué es un escriba? Es un religioso profesional. ¿Qué hace? Viven en la parte de los sacrificios y ritos del templo. Es el dirigente de la adoración de los judíos en lo externo de su fe. Y él se evaluaría a sí mismo sin estas palabras de Jesús en cuanto a si era un buen judío, el judío, ¿por qué cosas? ¿Cumplo con los sacrificios? ¿Hago las ofrendas? ¿Hago todo lo que la ley judía requiere de mí? Y él probablemente contestaría: absolutamente. Pero ahora este escriba oye a Jesús definir la realidad de su andar y dice: ¿sabes una cosa? Lo capto, Señor. Me doy cuenta ahora de que amarte con todo mi corazón, alma y mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo, es incluso más importante que todos los sacrificios y todos los ritos y todas las cosas religiosas que yo hago. No hay manera de comprender lo profundo que fue este momento. Aquí tenemos a un hombre que vive en el mundo religioso profesional externo del judaísmo, reconociendo que todas las cosas que él hace para sentirse él mismo siendo un mejor judío están en segundo lugar, a amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo. Vaya, es lo último que uno esperaría que él dijera. Y la reducción de todo el sistema de sacrificios es incluso más contundente debido a que la pronuncia un teólogo del establecimiento religioso del templo en donde se ofrecían los sacrificios. ¿Y así? ¿Cómo Jesús va a responder a eso? Eso nos trae al último versículo de este pasaje, el silencio sobre el primer mandamiento. Marcos 12:44. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Le dijo: «No estás lejos del reino de Dios. Lo que has entendido hoy en cuanto a la importancia de amar a Dios y amar al prójimo hace que te acerques al reino de Dios. No estás lejos». Y luego la Biblia dice: «Y ya ninguno osaba preguntarle». Fin del periodo de preguntas. Ahora, por favor, noten lo que Jesús dijo. Dijo: «No estás lejos». Afirma lo que el maestro de la ley había dicho. Dice: tú has entendido algo y no estás lejos del reino de Dios. Pero no estar lejos no es suficiente. No está en el reino. Simplemente no está tan lejos del reino. Es decir, no ha escogido por completo el gobierno de Dios para sí mismo, pero no le falta mucho. Para estar en el reino, uno debe hacer más que simplemente aprobar lo que Jesús dice. Tenemos que someternos por entero a su autoridad y hacer lo que Jesús dice. Saberlo no es hacerlo, es no estar lejos. Quiero decir, he pensado en esto. Supóngase que usted comparece delante de Dios y Él le dice: ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? Y usted dice: pues bien, Señor, pienso que no estoy muy lejos. Pienso que estoy cerca. ¿Cuántos saben que usted no quiere estar cerca cuando llegue al cielo? Usted quiere estar dentro por completo. ¿Cerca? Y Jesús dice: amigo, no estás lejos del reino de Dios. Tienes que dar el próximo paso y tomar lo que ahora sabes y someterte a ello y ponerlo en práctica. Conozco a muchos que vienen a la iglesia y que vienen con su familia. Usted ha convenido en eso. Cuando vino al principio, no era así. Cuando usted vino por primera vez, pensó que nosotros éramos algo radicales. Pero ahora le encanta la música. Sabe que el predicador se viste bien, tiene la cabeza en su puesto, por lo menos la mayor parte del tiempo. Y así usted está de acuerdo con eso, ya ha venido y ahora, ¿sabe? No está lejos. No está lejos. Está mucho más cerca de lo que salía a estar. Se ha acercado. Ha abierto su mente para oírlo. Pero usted no quiere llegar al fin de su vida y que pongan en su epitafio: no estaba lejos del reino de Dios. Usted quiere ir todo el camino. Necesita abrazar lo que ha oído. Tiene que recibir a aquel de quien hablamos. Reciba a Jesucristo como su Salvador. No se quede cerca. Dé el paso completo. Ahora, al mirar hacia atrás por nuestro hombro a esta conversación que Jesús tuvo con el hombre, quiero recordarles cómo encaja todo esto. Recuerden que le hizo a Jesús una pregunta y Jesús le dio dos respuestas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús se lo dijo: ama al Señor Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa no es una respuesta, son dos respuestas. Una pregunta, dos respuestas. Pero ahora, en su respuesta, Él va a unir estas dos cosas. Así que en realidad es una respuesta. ¿Cómo amas a Dios? Amas a Dios al amar a tu prójimo. Como saben, para mí eso es muy interesante porque conozco a muchos que piensan que amar a Dios es sentir un cosquilleo cálido, abrigado, nebuloso en el pecho, cerca del corazón, cuando entonan un himno en la iglesia o cuando elevan una oración o leen la Biblia. En realidad me siento muy cerca de Dios. Todo eso es bueno y maravilloso. No tengo nada contra eso. Pero quiero que entiendan lo que la Biblia dice en cuanto a amar a Dios. La Biblia dice que usted ama a Dios al amar a su prójimo. Y vez tras vez en las Escrituras hay ilustraciones. Si alguien viene a usted y necesita algo de comida a medianoche y usted le dice, que te vaya bien, que Dios te bendiga y voy a orar por ti. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen, ¿cómo es eso amor? El amor no es un cosquilleo cálido, nebuloso alrededor del corazón. El amor es una palabra de acción. Cuando usted ama, hace algo. Cuando ama a alguien, hace algo por ese alguien. Ah, si nuestras iglesias simplemente pudieran comprender esto. No se quede sentado ahí en algo santurrón, en un santuario hecho por usted mismo y diga, ah, en realidad amo a Dios. Y luego no levanta ni un dedo para ayudar a nadie. Esta es una ilustración a toda prueba de esto y de una conversación de Jesús en el discurso en el Monte de los Olivos. Permítanme leerles. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús dijo, si quieren amarme, tienen que amar a otros, porque amando a otros es como me aman a mí. Y volví a revisar la lista y es muy profunda, ¿verdad? ¿Qué es lo que consta en la lista? Dar algo de comer al que tiene hambre, darle algo de beber al que tiene sed, ponerle algo de ropa a quien no la tiene, ayudar a alguien que está enfermo, visitar a alguien en el hospital o visitar a alguien que está en la cárcel. Toda una lista, ¿verdad? Eso es lo que dicen las Escrituras. Usted ama a Dios al amar a otros. Usted sirve a Dios al servir a otros. Y esto lo saca del llamado ámbito espiritual y lo pone en el ámbito práctico en donde pertenece. Tanto de nuestra doctrina nunca sale de nuestra casa. Tanto de nuestra creencia nunca pasa por la puerta. Pero la Biblia dice, ¿quieres saber cómo es vivir en realidad conforme al letrero que tienes delante? ¿Quieres vivir a la altura de lo que significa ser cristiano? Es así, tan sencillo y sin embargo tan profundo. Ama al Señor Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando amo a mi prójimo, lo amo con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Y entonces, al amar a mi prójimo, estoy amando a Dios y estoy cumpliendo la prioridad número uno que Dios tiene para nosotros. Esta es una breve fórmula que pienso que es muy útil. ¿Cuántos saben que una de las maneras en que uno ama al prójimo es hablarles de Jesucristo? La Biblia dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama la Gran Comisión. Este mandamiento que Jesús nos dio y que hemos visto hoy. ¿Saben cómo se llama? Es el Gran Mandamiento. Así que tenemos la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. Esta es la fórmula. Una gran dedicación a la Gran Comisión y al Gran Mandamiento hará grandes iglesias y grandes cristianos. ¿Lo sabían? Una gran dedicación a la Gran Comisión y al Gran Mandamiento hará grandes iglesias y grandes cristianos. ¿Quiere usted ser un gran cristiano? ¿Tiene usted una gran dedicación al Gran Mandamiento y a la Gran Comisión? Esa es la venida para llegar a ser un cristiano y eso es lo que hace grandes iglesias. Y así, lo que esto es para nosotros más que cualquier otra cosa es simplemente una especie de ligero punto de verificación, apenas un pequeño espacio para que nos detengamos por un momento y nos preguntemos nosotros mismos, ¿amo a Dios? ¿Estoy haciendo algo para Dios? Lo que usted necesita hacer es buscarse el lugar en donde llevar esto a cabo. Usted necesita un lugar en donde pueda servir, porque así es como ama a Dios. Si tiene algo que ya está haciendo, aunque no incluya la iglesia en sí misma y está sirviendo a Dios, que Dios le bendiga. Pero la iglesia es el lugar primario en donde nos conectamos y en donde servimos a Dios. Y al servir a Dios, amamos a Dios. Thank you.